Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Estimados, comenzamos un nuevo capítulo de Econo Nuestras aquí en la radio La Voz de los Trabajadores. En el día de hoy, 4 de marzo, tenemos a una invitada bastante particular con quien ya hemos conversado al menos esta media hora y que nos va a imbuir en un tema que al menos para Econo Nuestra es bastante trascendente. Tratamos de destinar, por lo general, ustedes saben, un bloque a conversar las problemáticas medioambientales, y en nuestra página web www.economistas.cl también tenemos una sección relacionada con el tema medioambiental, puesto que nuestra invitada, quien les voy a presentar a continuación, es Karen Hermosilla, quien es directora de veoverde.com. Además, ella, si es que no la conocen, también pueden haber visto o leído artículos originales en Punto Final y el periódico El Ciudadano. Así que lo primero es saludar a Karen. Hola Karen, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muchas gracias por invitar a este programa tan interesante y tan fundamental en la vida de todos los seres humanos. Fundamental también el tema que vamos a estar hablando, nuestra pretensión, digamos, esencial con tener a Karen el día de hoy, es que justamente el tema medioambiental rompa ciertos ciertas estructuras mentales de repente que se instalan respecto a hablar de la flora, la fauna, de nuestra forma de relacionarnos como sociedad o de recuperar esos lazos perdidos con la naturaleza, que para algunos les suena o muy hippie o muy secundario, muy New Age. Claro, postergable, bastante claro. Prescindible, y que la verdad que fuera de cualquier fantasma de calentamiento global, tiene que ver con el cómo nos estamos relacionando directamente, no solamente entre seres humanos, sino también con el resto de los habitantes de este planeta azul. Bueno, no solo con el planeta, de hecho hoy día subimos un artículo en el Facebook de Econonuestras donde decía que los límites de las empresas mineras iban no solamente más allá del océano, sino también aplicaban a otros planetas. Exactamente. Bueno, por eso vamos a romper con los mitos que nos tienen bastante alejados de lo que realmente son los recursos naturales, que son en realidad la soberanía de los seres humanos sobre el lugar que habitan, que somos pertenecientes a un lugar, y bueno, ya vemos todos los propietarios que existen, que están en latitudes mucho más lejanas y que le importa un bledo lo que suceda con el medio ambiente, que es todo lo que ahí existe. O sea, nosotros los seres humanos y todo lo demás que existe viviente sobre la faz de la Tierra. Entonces hay que entender los recursos naturales como la piedra angular del capitalismo. Y de ahí en adelante empezar a figurarse esa situación y no otra. Karen, justamente, estimados auditores, ya le puso el acelerador al tema y llegó un poco a la médula de lo que queremos tratar hoy en día. Solamente como introducción, porque ya nos vamos a dar, digamos, a soltar la lengua respecto a este tema, en una conversación de una hora aquí con Karen en nuestro programa. Pero también quería hacerles mención, y como agarrándome de las palabras de Karen, justamente el tema de los recursos naturales. Ustedes saben que para todos los que han tenido la suerte o la desgracia de haber agarrado un libro de economía, siempre parten con el dilema de la escasez. El dilema de la escasez tiene que ver con que los recursos se agotan, digamos, pero las necesidades no se agotan nunca. Por lo tanto, de lo que plantea de alguna manera es un límite material. Y justamente es por ello que este tema no es casualidad, y como también parafraseando a Karen, no es un tema New Age ni algo de hippie trasnochados. Antes de comenzar, vamos a ir con una canción, digamos que tiene que ver, una película que de hecho ando buscando por ahí para verla de nuevo, que se llama Into the Wild, creo que en español era como Hacia Rutas Salvajes, y que lo vamos a dedicar a una persona que, a dos personas. Una de ellas está de cumpleaños el día de mañana y que nos tiene que estar escuchando desde Ecuador. Me refiero a Bárbara Silva, a quien le encantaría la temática que estamos planteando en el día de hoy. Y por otra parte, a una persona que va a estar de cumpleaños, o sea, lo voy a decir de otra manera, que nace mañana, ¿sí? Nace mañana el señor Pedrito Miranda Molina, Pedro, en especial a él, le quiero dedicar esta bellísima canción para darle una bienvenida al mundo en esa espera mientras él está ahí haciendo sufrir a la mamá, y de verdad con mucho cariño va dedicado este tema a quien va a ser, de hecho, mi ahijado. Así que para Pedrito, esta canción de Eddie Vedder llamado Guaranteed. Cup I ask silently, all my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul, and so it goes. Closer or I'll have to go. Holding me like gravity are places that pull. If ever there was someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. Wind in my hair, I feel part of everywhere. Underneath my being is a road that disappeared. Late at night I hear the trees, they're singing with the dead. I find a way to be. Consider me a satellite forever orbiting. I knew all the rules, but the rules did not know me. Guaranteed. Estábamos con esa, a mi gusto, bastante hermosa canción del vocalista de Pearl Jam, Eddie Vedder, que de hecho viene a este país como en un mes más para aquellos que tengan la solvencia de pagar esas las carísimas entradas. Sí. Bueno, pues yo voy a ir. Pero bueno, ok, la compré cuando estaban muy baratas. En fin, aunque muy barata es casi pretencioso. Karen, que entremos en materia. Tú nos tiraste un poco ya a los leones con el asunto y de alguna manera todo lo que estamos, digamos, en nuestro día a día, nuestra cotidianidad, está asumida no solamente en este trazado de lo que son las relaciones sociales impuestas por este modo de producción, esta forma la cual nosotros nos relacionamos entre nosotros, pero también con nuestro entorno. Exactamente. O sea, lo podemos ver desde que Europa llegó a América a, de alguna forma, saquear todas las riquezas naturales, y una situación que aún perdura, y perdura en todas las economías subalternas que lo que hacen son extraer las materias primas para exportarlas. Es algo bastante viejo, que uno no está descubriendo nada nuevo, pero te puedes dar cuenta que todos los problemas, por ejemplo, territoriales que tenemos con las los pueblos indígenas en distintas partes del mundo, radican justamente en la propiedad versus la pertenencia que tienen ellos con la tierra y con los recursos naturales que ahí se encuentran y que son extraídos brutalmente, sin ningún miramiento, sin ninguna sustentabilidad, hacia estas economías superiores o desarrolladas para hacer insumos y commodities que te llegan después a un precio exorbitante. Por ejemplo, el litio que tenemos ahora, todo este asunto, es un recurso natural sumamente rico que está en el norte del país y que ya fue licitado de una forma muy trucha en donde Sokimich ganó la licitación, pero luego por tener litigios con el Estado, fue anulada. Y eso no fue porque algún ciudadano chileno se dio cuenta o algo por el estilo, sino que fue otra empresa japonesa-coreana, la que se dio cuenta para usurpar este derecho de licitación. Y eso para llevarse el litio, después traerlo en forma de pilas o de baterías recargables, etcétera. Y eso es lo que sucede más o menos con todo lo que existe en América, por así decirlo, o en otros lugares. Entonces esto remite no solamente a un capitalismo salvaje, por así decirlo, depredador, sino que también si vemos en el pasado a los estados comunistas, en donde vemos que no había ningún miramiento porque no estaba la conciencia de que había que cuidar el planeta, no para salvar el planeta, que es el primer mito. Nosotros no queremos salvar el planeta, sino que queremos perdurar como humanidad, porque la Tierra por sí sola se puede regenerar. Pero somos nosotros los que nos estamos arruinando la vida al mantenernos contaminando nuestro medio ambiente y además dándole a las futuras generaciones ningún tipo de sustentabilidad o de calidad de vida. Bueno, por ejemplo, en China, que es algo bastante terrible que raya en lo tragicómico, un chino fue golpeado brutalmente por denunciar la contaminación de un río, producto de una papelera que se encontraba ahí. Imagínate que un empresario ofreció al director de medio ambiente de esa zona 200.000 yenes, una cosa así, por tirarse a ese río y nadar un par de braceadas. Obviamente esto fue muy, muy, muy mal visto por el gobierno. Y el chino asumió el desafío. Dijo, bueno, ¿saben qué más? Yo me tiro para salvar a mi familia que está en unas condiciones paupérrimas. Y esa sola cuestión, que fue como ponerlo en el tapete y viralizar el asunto por medio de esta salida de madre, llegaron 40 efectivos de civil, pero claro, era policía, que lo golpeó brutalmente. Entonces vemos que esta situación ocurre en todas partes. Lo vemos en Chile con las forestales, con los trabajadores forestales, subcontratados, etcétera, que están en un sitio de conflicto, sacando las materias primas, en este caso los bosques, y que crea una cadena de situaciones lamentables. Una, los trabajadores subcontratados por grandes consorcios, empresas sin rostro. Dos, lo hacen en territorio que es ancestral, es mapuche. Tres, no queda nada de eso para nosotros, los ciudadanos, los que pertenecen a ese territorio. Y cuatro, se extingue totalmente la flora endémica que ahí existe, los árboles nativos, haciendo que la calidad del suelo sea desastrosa, que no se pueda plantar nada más. Entonces la situación es económica, no es sui generis, no es una cuestión de hippie pate de onda. Y eso la gente, lamentablemente, que ha sufrido el éxodo campo ciudad hace tanto, tanto tiempo, ya no tiene esa pertenencia con el territorio y se siente muy fuera de lo que es el campo. Porque nos han quitado eso lindo, eso precioso, eso bello que tiene la vida en la ruralidad. Entonces ya prácticamente no queda eso. Hablando de esto, esta especie de referencia que haces a que el hombre termina siendo el lobo del hombre, hecho el año 2012 salió hace poco un artículo publicado por Hugo Facio de Senda, mencionando el récord de inversión extranjera directa en Chile, que creo que se mide a través del decreto ley 600, el DL 600, que es una forma de estimular la inversión aquí a nivel local y que todos aplauden cuando estos datos son un 30% más que el año anterior, etcétera, o que los flujos ingresando son altísimos. Pero la misma pregunta se hacía este ex presidente del Banco Central chileno, si mal no recuerdo, el señor Hugo Facio, era, ¿qué nos dejan ellos? De alguna manera, ¿qué queda con esto? Ellos vienen entre él y ¿cómo se llama este? El señor que fue, de hecho, profe mío, Manuel, bueno, da lo mismo, de ahí lo vamos a buscar, de Senda. La pregunta es justamente, es, ok, estos tipos vienen, explotan, se llevan la plata y ¿qué nos dejan a nosotros? Es que es más grave todavía. Por ejemplo, las forestales reciben un subsidio del Estado casi del 97%. Entonces lo mismo pasa con las salmoneras, lo mismo pasó anteriormente con el kiwi, con el conejo angora y con todos estos emprendimientos nuevos que llegan de la mano de una imagen país, país exportador, potencia agroalimentaria, etcétera, etcétera. Entonces esos son los reales mitos que finalmente el Estado es el que sostiene y que las empresas son absolutamente subsidiadas, empresas privadas, por estos capitales que llegan desde las arcas fiscales. Entonces vemos que además generan trabajos paupérrimos, trabajos por subcontrato, que además lo hacen en tierras que no son de ellos, sino que son de la gente que ahí vive. Y generan una economía que no es sana, no es saludable. Entonces todas estas cosas son terribles y suceden en toda Latinoamérica. Lo vemos, por ejemplo, con el monocultivo. En Paraguay causó definitivamente un golpe de Estado. El año pasado, claro. El año pasado. ¿Franco qué hizo? Sacó al presidente anterior para abrir las puertas a las transnacionales y cerrárselas, obviamente, a los campesinos que estaban exigiendo que se fueran de vuelta a sus tierras. Si uno va a Paraguay, es tan profunda la crisis que ve el palacio del parlamento y detrás de este lugar está lleno de campamentos. Hay gente que está en la pobreza más absoluta y cuando llegan las autoridades ponen biombos. Entonces eso se ha producido justamente por el monocultivo de distintas cosas como de soya, etcétera, transgénicos para más remate, que venden la semilla con el pack completo de herbicida, Monsanto, etcétera, y que ha causado un descalabro completo en la soberanía alimentaria y en la biodiversidad de esos lugares. Entonces, todo va enlazado. Justamente todo esto de que exista un monocultivo, que se acabe la biodiversidad, que las tierras sean explotadas, igual como son explotados los trabajadores, eso entendamos, los tenemos el mismo enemigo, el medio ambiente y nosotros. Lo que causa es un descalabro global que tiene que ver con el cambio climático. Entonces esto no es que uno sea un vidente o sea un mesías, sino que es evidente y que es científicamente comprobado. Si Al Gore viene a Chile, Al Gore es un tipo que defiende el capitalismo, pero dice, ¿saben qué más? Tenemos que reformularlo porque nos está llegando hasta arriba, ya esta cuestión va a explotar. O sea, los huracanes, el Sandy que vimos en Nueva York, no es casualidad, es la beligerancia que están teniendo en este momento los desastres naturales es nunca antes vista, y no es por una época de apocalipsis, sino que es por una cuestión que nosotros mismos, causas antrópicas, han causado este aceleramiento de estos sucesos. Lo mismo que los terremotos, tienen una correlación con el calentamiento global, tienen una correlación con la explotación de las capas subterráneas de tierra para sacar minerales, eso está comprobado. Entonces eso es lo que a uno le hace sentirse un poco acorralado y por otro lado decir dónde están las soluciones. Y las soluciones están en reformular este sistema capitalista. Cambiar como el paradigma productivo, porque de alguna manera igual como especie, y no solamente nosotros, pero hay que, digamos, mantener este flujo de vida, digamos, y uno no tampoco está dispuesto a perder. Yo creo que ahí justo viene el dilema. ¿Por qué te planteo esto? Porque resulta que cuando salió el tema de la discusión en el año 2011, digo, salió, que fue casi paralelo al estallido social de parte de los estudiantes, el tema de Hidroaysén. Nosotros discutíamos incluso con compañeros aquí en la Confederación Sindical el hecho de que esa misma energía también sirve para, digamos, para la producción. Y evidentemente la discusión iba no tanto por el tema del consumo individual de energía como familias, sino que también es para el lugar de trabajo, para hacer que este país prospere. El tema es... ¿Para quién prospera? Y para quién prospera. Y el clásico dilema, creo yo, crecimiento versus desarrollo. De alguna manera hay como un afán de crecer, de hacer como crear riqueza, que aparte que se le acumulan unos pocos, justamente no solamente inhiben y son violadores, por decirlo de alguna manera, de otras de satisfacer otras necesidades, sino que por otra parte, el desarrollo que vendría a ser esta forma de relacionarse de una manera justa, horizontal, en confianza con todo lo que tienes a tu alrededor, se va rompiendo porque el afán de la ganancia, así como a corto plazo, pareciera que fuera... Bueno, pero ojo, porque el tema energético en Chile es bastante peludo. ¿Por qué no se ha hecho Hidroaysén? ¿Por qué un gobierno de derecha aún no hace Hidroaysén? Y es justamente porque es negocio para el socialismo español y para la Concertación, que abre muchas hidroeléctricas. El tema de la derecha con la energía está ahí a la vista, y son las termoeléctricas. Tenemos un ministro de energía que es Jorge Bunster. Jorge Bunster fue por 20 años gerente general de COPEC. De COPEC, claro. Y COPEC tiene una tremenda minera, que es la minera de invierno, explotando el carbón en Isla Riesco. El carbón de Isla Riesco es de pésima calidad, por lo tanto hay que ocupar muchas toneladas para que caliente en forma efectiva, porque es poroso, porque está húmedo, etcétera. Y esto es trasladado la misma cantidad de kilómetros o más que Hidroaysén hasta las termoeléctricas que están en el norte, que son abiertas. Por ejemplo, Punta Alcalde, que se aprobó. Ese proyecto fue hecho por la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, antes de entrar al Ministerio Público. Ahí está la puerta giratoria VIP, como yo le digo, que pasan del ámbito privado al público, etcétera. Y ahí está el negocio, en las termoeléctricas, no en las hidroeléctricas, y por eso aún no se hace. Pero en este momento tenemos en Chile 16 termoeléctricas. 16 termoeléctricas, y nos dice, por ejemplo, Colbún o Endesa, que ellos aspiran a la energía limpia al hacer Hidroaysén. Y resulta que tienen muchas termoeléctricas, o por lo menos un par cada una de estas empresas. Por lo tanto, no es una decisión que ellos toman. Ellos hacen lo que les exige nomás el mercado. Porque recordemos que la minería, solo la minería, ocupa un 38% de la energía total. Y nosotros, el gasto domiciliario, no alcanza el 15%. Por lo tanto, tenemos que estar muy muy ahí al ojo cuando nos dicen que la crisis energética, nosotros tenemos la culpa prácticamente, el gasto domiciliario, apague la luz, etcétera. No estoy diciendo que no lo haga, hay que hacerlo porque uno así ahorra. Pero el drama y la crisis energética no es domiciliaria, no tiene que ver con los usuarios, no tiene que ver con el ciudadano a pie, tiene que ver con las empresas mineras que no invierten prácticamente, lo hacen como un saludo a la bandera, esto de los paneles solares o la energía geotérmica o la energía eólica, etcétera, pero podrían hacerlo con mucho más fuerza. O sea, vemos en Alemania que tienen un índice de radiación bastante menor que el que tiene el desierto de Atacama, que es el que tiene mayor radiación de todo el mundo, y lo más bien que pueden suplir un montón de carencias energéticas. Tú lo sientes como una autocomplacencia, porque efectivamente se anunció un proyecto de energía solar, creo, para alimentar alguna mina de Codelco. Minera Gavi, sí. Minera Gavi. Y lo otro es que, si no me equivoco, ayer en la prensa, tengo que haber leído que más del 50% de la energía solar producía en Latinoamérica venía de Chile, o sea, más de la mitad. Evidentemente, con lo que tú nos estás contando, Karen, uno se queda con la sensación de que justamente lo que hacen es como tirarse flores para no avanzar más allá. Pero claro, o sea, si Codelco lo hiciera de verdad con una línea, una directriz que apuntara a las energías renovables no convencionales, no estaría pensando en energía minera en Ventanas, que es una termoeléctrica, una mega super requete contra termoeléctrica gigantesca, nunca antes vista, en la localidad de Ventanas, que es una zona de sacrificio, y vaya que sí, porque vemos el caso de la Greda, qué sé yo, con metales tóxicos y con una contaminación que realmente es aberrante, y quieren en ese mismo lugar poner una super mega termoeléctrica. Entonces, lo de Minera Gavi realmente a mí me parece algo populista o promocional, como uno podría decir que es la ley antitabaco, ¿ah? Frente a todos los otros problemas que existen medioambientales. O, por ejemplo, en China, que se prohibieron hacer parrilladas por la cantidad de polución que existe en Shanghai o en distintas partes, que es absurdo. O sea, puede ayudar, pero es un factor mínimo. Y así vemos en distintas políticas públicas que son muy erradas. Por ejemplo, elige vivir sano. ¿Cómo elige vivir sano una persona que vive en Ventanas? Entonces es una broma. es una falta de respeto finalmente lo que hacen las autoridades con este tipo de cosas. Exactamente, mira, ¿sabes qué? Vamos a ir con una canción, Karen, para volver justamente tratando un poco este tema de lo cómo es el tema de las políticas públicas enfocado al asunto. Justamente te quería preguntar por el tema de la ley del tabaco, porque provocadoramente escribiste un artículo y lo difundiste de esa manera, de manera de generar discusión, y ha sido bastante interesante en todo caso lo que se ha provocado. Vamos a hablar un poco de eso a la vuelta. Antes vamos a ir con esta canción, que es de una banda chilena que se llama La Sinceridad del Cosmos. Es de la banda Hace Falsos y va dedicada al pequeño Renato, que entró al colegio después de haber pasado por el jardín el día viernes, y el mismo viernes él me contó que le encantaba esta canción. Y pónganle atención a la letra. Sí, es súper buena. De hecho, la conocen como la canción de los perros callejeros, la canción, sí, de los animales. Así que pónganle atención a esta banda nacional y volvemos, seguimos conversando con Karen. Bueno, ya estábamos con la canción de Haces Falsos, La Sinceridad del Cosmos se llama ese tema. Bueno, vamos a seguir hablando con Karen. Antes, un saludo a Ruth González, que nos saludó a través del Facebook. Así que le devolvemos los saludos y un abrazo apretado a la compañera, y que difunda también aquello que está ahora vibrando en sus oídos, es decir, esta conversación interesante que tenemos con la directora periodista de la UPLA, directora de la página web medioambientalista, no sé si queréis... De sustentabilidad, yo digo. Sustentabilidad, sí, porque quería decir o ecologista, medioambientalista, bueno, de sustentabilidad, veoverde.com. Bueno, y antes de irnos a esa pausa musical, estábamos hablando un poco de estas políticas públicas que de repente llaman la atención, algunos con harto entusiasmo las apoyan. De hecho, hoy día mismo, en la mañana, estaba escuchando una propuesta de Claudio Rego, ustedes saben, el candidato o precandidato de la Democracia Cristiana, quien quería compensar a aquellos que iban a su trabajo en bicicleta, de manera económica, digamos, o fomentar un poco a que el empleador diera su, me imagino, algún un bono o algo así, algún bono chico, sería algo así como un bonito, para aquellos que se trasladan en dos ruedas propulsados por ellos mismos, digamos, al trabajo. Se aplaude. Entonces hay que decirle a Orrego que deje de andar en una tremenda 4x4 que anda por las calles de Santiago quitándonos espacio a nosotros los ciclistas. Yo lo he visto. Tú lo has visto, eso te iba a preguntar, lo has visto. Bueno, yo me voy en bicicleta, pero en realidad creo que... Bueno, estas son típicas medidas populistas que hablan de las necesidades que exige la gente. Cada vez son más las propuestas de ciclovías para todos. De hecho, Pinochet en la campaña del 88 ofreció bicicletas a un precio módico y accesible para todos los ciudadanos, cosa que jamás cumplió. Bueno, sí, no cumplió porque perdió. Pero en general, todos los gobiernos, no, cuando están en campaña, claro, corrió solo y salió segundo. Pero, en fin, lo que sucede es que la gente está teniendo nuevas aspiraciones, nuevos valores y exige otras cosas. Exige parques, exige ciclovías, exige una calidad de vida sin contaminación. Por eso vemos lo de Freirina, vemos lo de Pelequén, vemos cómo la gente está despertando a este tipo de asuntos que antes eran, como hablábamos, de hippie solamente. Y obviamente la retórica del político hace eco de esto, pero en la realidad eso no ocurre. Son solamente anuncios. Vemos las ciclovías que existen en Santiago, están bastante mal hechas porque no tienen continuidad. Sí, o son están muy hechas, o están hechas dentro de los parques donde la gente suele transitar con sus hijos o llevar ancianos, etcétera, y definitivamente no se puede andar en bicicleta tranquilo porque puede atravesarse un niño o un anciano y eso sería algo bastante triste. Sí, no es chiste. Bueno, pero tú me hablabas de la ley del tabaco. Pero antes de eso, lo que me hablabas de este interés que tú percibes, también lo percibes como el nivel de, digamos, de lectura, visitas que tiene Veo Verde también. Sí, las visitas han crecido en un 100% en un año. ¿En solo un año? Sí, han doblado y, bueno, veoverde.com es un blog dedicado a la sustentabilidad, pero que agarra todos estos temas. O sea, desde los recursos naturales y la soberanía hasta animalismo y, bueno, digo hasta porque puede ir un video de un gatito tierno y también va a ser muy visitado. De hecho, por ahí llegan muchos usuarios que no son tan duros y que finalmente van conociendo cuestiones más complejas como, por ejemplo, la legalización de la marihuana. Entonces todos los temas van ahí en Veo Verde, un poco un collage de todo lo que sucede en el ámbito de la ecología. Bueno, y ahí en Veo Verde, Karen, hace pocos días al menos, lo vi publicado y después te lo replicaron en el mostrador, un artículo sobre la ley del tabaco. Sí. Y te ofrezco este espacio justamente para que discutamos un poco al respecto, no por la trascendencia, porque ya tú lo pusiste muy bien en contexto, en el casillero que tiene que estar, de alguna manera entendiendo que es un asunto marginal en términos relativos. Es decir, nosotros quizás nos vamos a estar quemando tabaco, digamos, en un lugar cerrado, pero sí en un lugar abierto tienes a una gran termoeléctrica botando y botando, o una industria cerca de, en barrios donde son residenciales, claro, etcétera, etcétera. Pero poniéndolo igual en contexto, esto ha ayudado a que se discuta sobre el asunto. Exactamente. Yo creo que tú me plantees tu punto de vista. Y de las libertades individuales. Tú mismo, antes hablábamos de eso, de las termoeléctricas, y que era mucho más nocivo abrir una que declarar prohibido fumar. Pero ¿por qué queremos ser réplica de una chimenea, de una fábrica del siglo XIX? ¿Qué nos pasa? ¿Qué pasa con nosotros y nuestros deseos o nuestras aspiraciones como seres humanos de lo que nos gusta y lo que no? ¿Cómo estamos de vulnerables ante la publicidad, ante el mercado de la menudencia, de los insumos, para estar comprando cajetillas diariamente para echar humo? A mí de verdad me parece bastante patético, y yo lo voy a decir así firmemente. Yo comencé a fumar cuando tenía 13, 14 años, igual que todas las niñas chilenas, yo creo que en su mayoría, porque si usted no lo sabía, Chile es el país con más fumadoras femeninas entre 13 o en realidad desde 11 hasta 15 años. Somos el país más fumador en el mundo de esa categoría. Y en segundo lugar vienen los niños, los hombres. Entonces vemos que hay también una cuestión de soberanía del cuerpo. Ah, yo fumo porque así me hago grande, hago cosas de adulto, de alguna forma. Y yo lo hice también, pero después cuando racionalicé y empecé a pensar qué era lo que yo estaba haciendo al fumar y al generar este hábito, porque al comienzo no es hábito, hasta que te agarra la nicotina y se convierte en un vicio. Pero antes solamente la pose o la anatomía que trae consigo el acto de fumar, que además trae unas características que uno sueña, en realidad fantasea, que es como el axe, que uno ve las propagandas que te va a ser irresistible, un poco eso, te da virilidad, audacia, seguridad, sensualidad. Hay un montón de conceptos bastante absurdos ligados al consumo del tabaco. Y bueno, cada uno hace lo que quiere con su cuerpo. Esa es la mentalidad del fumador furibundo, que en este momento está echando humo de rabia más que de cigarrillo, y dice, por favor, ¿cómo? ¿Qué? ¡Fascistas que no me permiten fumar! Y en realidad no, te están diciendo que no fumes, te están diciendo que no le eches el humo en la cara al otro. O sea, si vemos, entre más restrictivas son estas políticas, porque ya hay 33 legislaciones que han adoptado esta política entre estados y naciones, y se ha reducido la tasa de hospitalización en un 16% por accidente cardiovascular y entre un 15% y un 30% por ataque cardíaco. Entonces vemos que de verdad esta cuestión resulta. Porque si nosotros ponemos en perspectiva lo que sucede con los fumadores pasivos, es bastante grave. O sea, si una mujer está dando pecho, está dando leche a su hijo, la cantidad de leche se reduce con el humo del cigarrillo. Y esas cuestiones son estudios serios al respecto. Entonces es importante que nosotros tampoco repliquemos lo que son las fábricas contaminantes con nuestro propio cuerpo. Yo lo encuentro básico, si queremos tener una vida más sana y también más justa con los demás. Yo este verano fui con mi hijo, que todo esto, si me está escuchando, le mando un saludo, que hoy día fue su primer día de clase, etcétera. Fuimos al Parque Nacional Conguillío. Caminamos 6 horas hasta una cumbre en Sierra Nevada y encontramos colillas de cigarro. Entonces por ahí va algo que sucede y que es vergonzoso, que tienen los fumadores, que no tienen ningún miramiento. Llegan y tiran las colillas, las playas están absolutamente llenas de colillas de cigarro. O sea, el asunto no termina con que yo me fumé el cigarro y yo me estoy haciendo daño yo, y que es una cuestión individual. No es individual, es un tema social, el tema del fumador. Y ahí, por ahí va mi crítica hacia el fumador, que es muy, muy desconsiderado. Mira, yo, y le contaba a Karen, fumo. A ver cómo te defiendes de todo lo que he dicho. No me voy a defender. Es un vicio, y justamente creo que las políticas de salud pública, por decirlo de una manera, tienen que estar enfocadas en todo lo que puede hacer reducción de este tipo de adicciones que, digamos, no, bueno, es verdad, el pulmón es mío, pero de alguna manera, hilando más fino, A mí, de hecho, una persona me enseñó a recoger las colillas de cigarro. Muchas veces se me olvida, pero y también apagarlo apropiadamente, porque no basta con tirarlo a la basura, sino que también apáguenlo, muchachos, porque si no se prende la basura que está dentro del tarro. Pero un asunto que aquí en la CGT, una vez conversando informalmente con los compañeros de la Confederación, es relevante y es quizá el argumento que puedo decir digamos, personalmente, que me ha pasado, y es el hecho de los trabajadores de esos lugares. Una vez aquí en una picada de Vicuña Maquena, se me ocurrió preguntarle a la persona que nos atendía en un área de fumadores si es que él fumaba. Y precisamente, independiente de que más encima él profesaba una religión, él creo que era evangélico, evidentemente no tenía nada, ninguna relación con el cigarrillo, y llegaba todos los días con el pelo y pasado. Su ropa pasa cigarro, y él era un fumador pasivo. Claro. El problema es que muchos como yo, fumadores, que no comparten este punto de vista, dicen, bueno, pero es que es cosa de que se busquen otro apego, que lleguen. Esa es típica argumentación que ya se lo hemos escuchado a nuestra querida amiga y primera auditora, la loca de la cartera, la señora Evelyn Matei, que de alguna manera siempre la solución es como más o menos que cambie ese trabajo o algo así. El enfoque del empleado, de aquel que está dentro de un local, aspirando el humo que uno tira, a mí al menos ya de alguna manera me hace celebrar esta normativa, más aún entendiendo que se trata de un vicio. Claro, ya que estamos hablando de los recursos naturales y de la ecología, ¿ustedes se han preguntado de dónde sale todo ese tabaco? Cuéntanos, sale de monocultivos. De extensos monocultivos de esta planta, que han sido industrializados, que por lo tanto no dan trabajo paupérrimo, que han sacado a toda esa gente que estaba ahí habitando tranquilamente, que tenían sus pequeños huertos de producción agrícola, y es parte de lo mismo, es parte del gran negocio agrotóxico, además, para que no nazca nada más y echan herbicida. Y bueno, ¿quién se ha planteado cuántos tipos de pesticida puede traer el cilindro de tabaco? ¿Qué contiene realmente el cigarro? ¿La calidad del tabaco más allá del cigarrillo? Bueno, también eso, y el cigarrillo, que tiene 3.000 compuestos químicos. Solamente sabemos lo que contienen en un 50%. Se han identificado 1.500 componentes químicos. 1.500, o sea, es una brutalidad. Bueno, por lo tanto, tenemos que ver bien si vamos a elegir o no, cuando elegimos fumar, porque elegimos fumar en un momento, si vamos a continuar con este vicio para vernos más sexys, más audaces, para salir nuestro avatar de Twitter o Facebook fumando un cigarrillo, ¿o qué? O sea, sí, evidentemente Che Guevara, Fidel Castro, cuando fuman sus habanos en esas fotos maravillosas que tenemos en el living de nuestra casa, nos hacen querer ser como ellos, o la industria del cine, pero es parte de una industria, eso tenemos que entenderlo, una industria publicitaria que nos han metido como consumo habitual y como artículo de primera necesidad, el cigarro, y eso es preocupante. O sea, es que igual esto está enmarcado, obviamente, y el tema del la ley de tabaco no viene casualmente, tiene que ver con, digamos, con lo que uno se está echando al cuerpo, ¿no? Y tú mencionaste, por ejemplo, el Elige Vivir Sano anteriormente, claro. Esta campaña que lleva adelante la señora Cecilia Morel, y uno también se pregunta, así como el tabaco está dentro de esta agroindustria bastante tóxica con el suelo, tóxica con los tratamientos que se le hacen, tóxico también a nivel social, que es lo que tú mencionabas anteriormente, claro, con aquellos que lo explotan, claro. Justamente el tema de Elige Vivir Sano, es que ya que estamos hablando del tema de políticas públicas, uh-huh. Sí, el tema del tabaco era una parte, claro. También sale un poco, digamos, a la palestra el hecho de que, debido y justamente, como decías tú anteriormente, siendo un tema transversal, debido a que estamos todos sometidos al mismo sistema económico, o de alguna manera este sistema de heterogestión en la sociedad, en la cual, si es que no es el Estado, pero son otros, digamos, o las multinacionales, o las empresas, digamos. O el Estado como plataforma de las privadas, para, claro, hacer lo mismo. Es otra clase, digamos, la que está decidiendo de alguna manera y manejando los recursos naturales, que no son eternos, y de alguna manera como te quería mencionar, llevan a que la concentración de tierras, por ejemplo, o la búsqueda de las tierras para producir, etcétera, tengan hoy en día, y los con los monocultivos, etcétera, por un montón de factores se genere crisis alimentarias como la que estamos viviendo hoy en día, pero a nivel global, y que a nivel local lo podemos graficar, por ejemplo, en el precio de los alimentos. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puedo elegir vivir sano si justamente los alimentos que han subido de precio son aquellos que recomienda la primera dama, digamos, para alimentarse? Cereales, verduras, ¿sabes? Cosa de pegarse una vuelta por cualquier feria libre. Terrible. Y los precios están altísimos. Terrible, o sea, es mejor comerse una Big Mac en el McDonald's. O sea, a ese nivel hemos llegado, que el campesino es más probable que tenga dinero para comprarse una hamburguesa que para comprarse, no sé, un kilo de papa, que está como a 1.200 pesos. O si uno va a La Vega ya a 800, pero igual es una brutalidad. Entonces vemos que efectivamente no es una cuestión de elección, es una cuestión de dictadura prácticamente alimentaria, de soberanía alimentaria que ya no existe, que no estamos comiendo lo que comían nuestros abuelos, y que es una cuestión bastante cruda. Y entramos también a, bueno, si hablamos de hamburguesa, el mercado de la carne, el gran mercado de la carne, que ya ha dejado en el olvido el sacrificio del animal. Cuando hablaban los viejos en el sur que iban a sacrificar un cordero, que iban a matar una vaca, y existía ese ritual de sangre, ahora estamos completamente alejados de ese ritual y vamos al supermercado y compramos esta cuestión que viene envasada, que ya está completamente despersonalizada, desanimalizada. Uno no se imagina que eso fue un animal en algún momento. Es como un commodity, como comprar un ladrillo en el Sodimac. Entonces, todo ha perdido su naturalidad. Todo lo que en algún momento fue orgánico, ahora es completamente sofisticado. Entonces, hemos perdido la perspectiva en un montón de temas. Ahora, que no podemos comprar verduras. Que en los países, si tú viajas a Uruguay o Argentina, que tienen grandes extensiones de territorio ocupado por monocultivos de soya o de tabaco o de lo que sea, o de maíz, todos transgénicos, por supuesto, lo que más se come allá son milanesas, pizzas, hamburguesas, etcétera. No se comen frutas y verduras, no existe. Entonces ahí vemos que hay una evidencia de todo este problema, de que no lo estamos imaginando o no nos estamos poniendo apocalípticos, sino que hay que hacerse cargo. Cruzando esa información, justamente hace algunas semanas, BBC Mundo, el medio para Latinoamérica de la BBC, publicaba la diferencia en la longevidad de una isla griega con el resto del país. Hagamos un poquito el margen del hecho de que Grecia está viviendo una crisis terrible en este momento. Pero lo curioso era que la razón de alcanzar edades mucho más altas del promedio del resto de los griegos era que en esta isla, más que lo que consumían, tenía que ver con que eran productos de ahí mismo, digamos. Sus vinos, sus aceites, sus verduras eran de ahí mismo. Y esto, ¿por qué decía anteriormente lo de cruzar la información? Porque de alguna manera el tema de la soberanía alimentaria tiene que ver con las cosas que tienes en el entorno en el cual te estás desplazando. Y con la economía que tiene que ver con el lugar de pertenencia, no con las grandes economías que nos venden las cosas que extrajimos de aquí mismo, que las llevaron para allá, que las fabricaron y que después las venden como insumo. Es todo parte de lo mismo. Ahora, hicieron hace muy poco una encuesta en Europa, a 22 países, a 22.000 personas, en donde desde hace 20 años había mucha más conciencia ecológica y se le daba mucha más gravedad a los asuntos que sucedían con la naturaleza. Y hoy eso ha bajado. Es como que ya a nadie le importa lo que pase con la naturaleza, porque lo que ha sucedido con las crisis económicas, con los estados que han tenido que cubrir la deuda de las empresas privadas que se han declarado en quiebra, es tan fuerte y tan terrible que a ellos les parece mucho más grave la crisis económica que lo que sucede con el medio ambiente. Más todavía que las profecías mayas no se cumplieron. Entonces ese es el tema fundamental. Pero todavía queda la profecía del Papa Negro. Sí. Sí, pero lo que voy yo, que en Europa sucede esto, que ya no piensas que es tan grave la situación medioambiental, pero tanto ellos como el medio ambiente son víctimas del mismo enemigo, que es el capitalismo. Exacto, vamos a seguir hablando de eso. Antes vamos a ir con una canción, ya que de alguna manera también sacaste la industria cárnica, también esto se relaciona con la industria farmacéutica, también se nutre, digamos, la industria cosmetológica principalmente y también la del vestuario. Vamos con esta canción que se llama Liberación, de también los locales fiscales ad hoc. Bueno, ya estábamos escuchando la canción de los fiscales ad hoc, desde el disco Calavera, si mal no recuerdo la canción Liberación. Lo que iba a contar ahora y tiene que ver con lo que hablaste anteriormente de la migración campo-ciudad. Excelente concepto. De paso, un saludo para Nancy, que nos escucha de Perú. Ella es una muy fiel auditora, así también un abrazo fuerte para ella. Lo que le querías comentar tenía que ver con el tema de la migración campo-ciudad, de alguna manera, el cómo se ha quebrado. Una vez me lo dijo un joven antropólogo, me decía, la gran duda que tengo, me decía, era en qué momento nos despojamos de esa relación directa que teníamos con la naturaleza. Y resulta que así como tú contabas esa aventura, Karen, de subir un cerro en cortarte colillas de cigarro, el día sábado, personajes subieron el cerro Pochoco, quizás me está escuchando la contraparte, y lo que hicimos fue sentarnos a compartir una vez llegado a la cima. Y lo que nos llamó la atención, a mí y a mi compadre, es que toda la gente que subió se puso a mirar la ciudad desde arriba. Y en cambio nosotros nos dedicamos a mirar hacia atrás. No fue una cosa consciente, fue simplemente el hecho de por qué tú eliges, digamos, y te instalas, y en, especialmente en estos momentos en los cuales los procesos migratorios de lo rural o lo urbano deben estar rompiendo récords en el mundo, ¿por qué se deja ese estilo de vida por otro? Y es justamente una razón económica. O sea, es la promesa. Es una obligación en muchos casos. Pero por supuesto, sí, no es que pasen gente con que uno tiene esa, un poco esa cosa medio idílica de pensar que tienen como una parcelita, digamos, no, los campesinos. Es difícil la vida del campo. Es súper difícil, exactamente. Es muy, muy difícil. Pero yo creo que esa situación que tú retratas de mirar la ciudad es porque el hombre, el ser humano, se siente muy, muy orgulloso de lo que ha construido. Y de alguna forma ha dejado en el sótano de la humanidad la naturaleza o lo salvaje que pueda tener. Hemos creado las herramientas tan fundamentales como el lenguaje para comunicarnos, que está lleno de trampas, lleno de malos entendidos, que finalmente tenemos que aspirar al consenso y decidir entendernos o no entendernos. Hemos creado la sociedad, que es completamente antinatural. Y la educación, por ejemplo, que no es para aprender más, sino que simplemente para subyugarnos ante una autoridad que se supone sabe más que nosotros y nos va a enseñar alguna cosa, pero es solamente una dominación. Si uno ve las relaciones laborales que existen, es más o menos lo mismo con el empleador, una situación de poder de un hombre que o una mujer que se siente más inteligente, más capaz, y que por eso te está mandando, porque tú sabes menos y eres en definitiva un alumno. Y se replica esta situación en todos lados. Entonces, obviamente, el ser humano, cuando sube un cerro, en vez de mirar la naturaleza y unirse a ella y sentirse parte, como un fragmento de una totalidad universal, mira lo que ha creado, porque se siente más seguro. Y más orgulloso, por supuesto, de su obra. Antropocéntrico, absolutamente. Claro, y yo creo que eso se está trasladando de a poco hacia un ecocentrismo, que es lo que nos va a salvar como humanidad. Porque si no, no atinamos, además la escurría es gratis, como digo yo, es gratuito darse cuenta, nos va a llegar hasta no sé dónde. O sea, si la misma persona que está fumando todos los días 20 cigarros diarios, que además está socavando su economía doméstica con este hábito, no se da cuenta por sí solo, que es una cuestión gratuita, de que está emulando las mismas industrias que critica, va a adquirir una enfermedad grave. Puede ser que sus genes aguanten y que no le dé ningún tipo de enfermedad, que es como el argumento básico. Ay, mi abuelita nunca fumó y tiene cáncer, tiene esto, tiene... El máximo en realidad es de algo hay que morirse. De algo hay que morirse, etcétera. Pero si no queremos condenarnos ni condenar al resto, es mejor optar por no hacerlo. Oye, o hacer otras cosas más entretenidas. Si quieren fumar, fumen bueno, como digo yo. Sí, puede salir gratis. Sacaste un concepto y justamente este ya es nuestro último bloque. ¿A qué te refieres con ecocentrismo, Karen? Que el ser humano no sea la medida de todas las cosas como está siendo hasta ahora. Desde una cultura griega, aristotélica, por así occidental. Decirlo, muy occidental, en donde el ser humano es la medida de todas las cosas y en base a su conciencia racional o percepción sucede todo lo demás y se crea la realidad. Estamos en un contexto de grandes descubrimientos, uno de los más grandes descubrimientos del año pasado de la comunidad neurocientífica fue que los animales, mamíferos, aves, pulpos incluso, tienen conciencia. Que incluso las ballenas y los delfines tienen personalidad. O sea, son únicos e irrepetibles, igual que los seres humanos. Por lo tanto, todo esto se traslada, nuestra intención de que el ser humano sea el único habitante inteligente del planeta, hacia una conciencia de que todo lo vivo tiene inteligencia, es sensible y tiene conciencia de sí mismo y de dónde habita. O sea, podemos ver también que también una investigación del año pasado, el reino vegetal proviene de la misma raíz que el ser humano. O sea, tiene la misma... somos primos hermanos, lejanos, pero somos primos hermanos. Y ya ha evolucionado tanto que tiene conciencia, tiene memoria y tiene inteligencia. Claro, no vamos a pensar que es lo mismo que un animal, pero sí tiene conciencia y sí tiene que ser bien tratado. Y por lo tanto la explotación de los bosques y el monocultivo es algo terrible para el reino vegetal, porque estás liquidándolo. Y así todo, imagínate que nuestros celulares todos tienen minerales, y gracias a esos minerales, como el coltán, por ejemplo, podemos transmitir información. O sea, los minerales son inteligentes también, y la tierra, por lo tanto, tiene una inteligencia. Es como esto que hablaba la Gaia y todo eso, el planeta está vivo, el planeta respira, el planeta es un ser vivo. Y esa conciencia es la que tenemos que tener de ahora en adelante. Eso yo creo que es importante trasladar el antropocentrismo hacia el ecocentrismo y vamos a salvar no al planeta, sino que a nosotros mismos, como humanidad. ¿Tu percepción es optimista al respecto? Como dije antes, pues si atinamos... Si alcanzamos a entender esto pronto, por supuesto que sí. Pero tu percepción es que sí se está generando ese despertar, entre comillas. Sí, que sí hay un despertar. Y en evidencia se pueden hacer cosas cuando la gente despierta. O sea, conseguimos reducir el CAE. consiguieron los pobladores de Freirina que AgroSuper saliera de sus límites. Y así se van consiguiendo las cosas, lamentablemente con violencia, lamentablemente con fuerza y con protesta, pero se van consiguiendo las cosas. Ahora, yo pienso que si queremos, por ejemplo, un ambiente libre de contaminación, no podemos luchar quemando neumáticos o haciendo barricadas, pero eso a lo mejor es muy hippie de mi parte. Pero sí, podríamos ver otras opciones de hacer revolución que no sean tan agresivas también con el medio ambiente. Pero está bien cuestionárselo. No sí, concuerdo, Karen, pero creo que está bien cuestionárselo. De alguna manera, me acuerdo de una fábula que se la quiero comentar con quienes nos escuchan, de unos misioneros que llegan al Amazonas y se dan cuenta que todos los que estaban ahí, digamos los indígenas, utilizaban materiales de madera para cortar su caño para matar a los animales. Bueno, el asunto es que dice la fábula que llegaron un año después pero con herramientas de metal. Entonces las herramientas de metal le iban a permitir cortar todo lo que hacían en la mitad del tiempo. al tiempo después llegaban estos mismos misioneros y encontraban a estos indígenas, les preguntaban que cómo les había ido si habían duplicado su producción. Y los indígenas respondían que, al contrario, habían seguido produciendo lo mismo, pero se demoraban la mitad del tiempo. Es decir, utilizaban más tiempo para ellos mismos. Exactamente. Precisamente, dentro de eso, y lo que tú comentabas del de este ecocentrismo, nosotros igual de repente aquí nos gusta vitorear el tema de el derecho al ocio. Y el derecho al ocio no solo tiene que ver con trabajar menos, sino también rodearse de un medio ambiente donde te guste o te dé gusto, porque no es derecho a ocio para quedarse viendo televisión. Aparte, en todo caso, hay muy buenos programas a veces. ¿Dónde, por favor? Dime. Cuando salga Econonuestras por la televisión. Ajá, claro. Pero de alguna manera no es solo condenar la televisión. Bueno, televisión comunitaria, hay cosas muy buenas por ahí. Saludo a todos los que nos escuchan que participan de la televisión comunitaria. Pero de alguna manera también es el hecho de volver a conectarse. Pero es bueno lo que hemos dicho todo el rato, porque nuestro discurso el día de hoy, Karen, ha sido más o menos que decir no somos hippies por hablar de este tema. No, pero para nada, todo lo contrario. Todo lo contrario, somos muy materialistas al hablar de este tema. Porque esto tiene que ver con los átomos y con los recursos naturales y el uso que les damos. El problema principal de todo este tema es la ambición. Así de simple, es la sobreproducción, la sobreexplotación del medio ambiente y de los seres humanos dentro de estas grandes industrias con trabajos paupérrimos, con territorios devastados, en donde siempre gana el propietario y no el perteneciente, por así decirlo. Y ahí está todo clarísimo y se nota que este tema no es una cuestión baladí o de hippie o de gente New Age, sino que es un tema concreto al cual tenemos que abordar, porque es el principal problema de Chile no tener soberanía sobre su tierra. Y cuando tengamos soberanía sobre la tierra, tampoco nos vamos a poner, supongo, como los chinos, a explotarla desde el Estado como una empresa más, sino que a tener cuidado con lo que hacemos y también tener una perspectiva de lo que queremos como seres humanos. Sustentabilidad, como se define también Veo Verde. Karen, te queremos agradecer. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de poder haber dejado el rollo clarito a los auditores del programa. Precisamente, porque a Karen si la trajimos justamente fue, estimados y estimadas que nos escuchan, es para desmitificar algunos puntos de este tema, pero ya sabemos que la mayoría de los auditores está claro con eso. Es simplemente entregar más herramientas de argumentación, porque también hay que dar la batalla a las ideas, especialmente en el lugar de trabajo, en el pasillo, en la micro, etcétera. Ahora, justamente con el tema del cigarrillo, el fin de semana la mitad de la gente de los pubs estaba afuera, y es interesante igual tener esas conversaciones, incluyendo aquellos que fumamos, conversarlo entre nosotros, porque también de alguna manera es ir como tomando un poco de conciencia, realmente es conciencia, es racionalizar todo esto que está ocurriendo. Y bueno, también este programa dedicado a todos aquellos que están organizados en torno al tema de la sustentabilidad, del ecologismo, del medio ambiente y especialmente a los grupos animalistas. También un fuerte abrazo para todos ellos, que les agradecemos y alimentan, digamos, estos espacios como Econonuestras, pero también como Veo Verde, quien, digamos, es el protagonista de nuestra entrevista de hoy, y dejamos a Karen para que publicite la web, para que la visiten, y nos escuchamos el próximo lunes. Recuerden que hay mañana repetición a mediodía a las 10 de la noche. Así que los dejo con Karen, que se despide recomendándoles Veo Verde. Bueno, muchas gracias a los auditores, a Econonuestras, eso, Econonuestras. Y bueno, visiten www.veoverde.com. Veo Verde, que algunos me dicen que es como Veo Rojo, pero no, es Veo Verde. Y pueden ahí encontrar un sinnúmero de artículos diariamente, cerca de 10 o 12 artículos, en donde ustedes van a poder encontrar la gama completa de lo que sucede en el mundo verde, desde actividades hasta noticias y descubrimientos. También van a encontrar al gatito simpático alguna vez, no por eso somos frívolos, sino que simplemente queremos llegar también a los niños y a gente que no está tan imbuida en el tema, pero que sirve como una plataforma para llegar a temas más peludos. Así que acuérdense, www.veoverde.com. Entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía.